desastre y ya no puedes caminar. No le temas al desorden, tú lo puedes derrotar. No te arranques, no te duermas, no molestes a mamá. Solo aplica esta receta que es recoger y guardar. Recoger, guardar, guardar, guardar. Recoger, guardar, guardar, guardar. Recoger, guardar. Verás que es fácil ordenar. Recoger, guardar, guardar, guardar. Recoger, guardar, guardar, guardar. Recoger, guardar. Verás que es fácil ordenar. Lo primero que recojas es lo que debes guardar. Míralo bien y recuerda dónde estaba al empezar. Recoger solo una cosa y llevarla a su lugar. Y cuando la hayas guardado, busca otra y a guardar. Recoger, guardar, guardar, guardar. Recoger, guardar, guardar, guardar. Recoger, guardar. Verás que es fácil ordenar. Recoger, guardar, guardar, guardar. Recoger, guardar, guardar, guardar. Recoger, guardar. Verás que es fácil ordenar. No demores, solo empieza. Y no pares de guardar. Lo primero es lo que cuesta, lo demás es continuar. Si recoges cada cosa por la magia de guardar, cuando menos tú lo pienses, ya está todo en su lugar. Recoger, guardar, guardar, guardar. Recoger, guardar, guardar, guardar. Recoger, guardar. La mejor forma de ordenar. Recoger, guardar.